Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio, y hoy me acompaña, bueno, un comicazo, pero es muy famoso por ser el Beyoncé español. Que eso suena un poco como a animal exótico, ¿no? Sí, sí. Porque Borja fue con nosotros, con Fernando y conmigo, hicimos una gira por Barcelona, nos dimos cuenta que la gente iba a vernos solo por ver el culito de Borja. Sí, tuve que demostrar que soy algo más que un culo bonito. Exacto, y está aquí para reivindicarse y demostrarle a toda la audiencia que él es más que un culito hermoso. O sea, qué responsabilidad, no venía, o sea, con esa, pensaba que no tenía tanta responsabilidad. Tengo que demostrar eso, va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil porque es verdad que el listón está muy alto y que la gente me ve como un objeto y bueno, es difícil desmentirles. Es difícil, pero lo lograrás porque además tiene un currículum de la hostia, es cómico desde hace muchísimos años. O sea, ¿cuántos años tienes más o menos? Pues... ¿En la comedia? Vale. Estaba intentando, iba a quitarme años, pero en la comedia empecé en el 2001. Claro, y tenía unos 9 años. Sí, en el 2001, imagínate. Acaba de nacer, pero ya empecé a hacer bolos. Claro. Luego, también eres caricaturista, ¿no? Sí. Bueno, ilustrador, ¿no? Mejor dicho. Sí, pero bueno, me ha gustado lo de caricaturista, porque es verdad que haces una caricatura de la realidad. Cuando dibujas o ilustras algo, en el fondo siempre estás haciendo una caricatura de la realidad. Sobre todo si le metes humor, para mí sí es una caricatura. Entonces me ha gustado esa definición. Pues te gusta. Entonces caricaturista, cómico y guionista también. Has sido guionista de muchísimos programas, incluso de youtubers. O sea, una cosa espectacular. Sí. Yo me acuerdo cuando te conocí fue en la calle. A lo mejor tú no te acuerdas de eso. Y venías súper agobiado. Venías súper agobiado y de pronto Fernando, yo iba caminando con Fernando Moraño, que es mi pareja, que también es cómico, y te saluda. ¡Ey, Borja! Y tú estabas todo agobiado porque le estabas escribiendo unos youtubers. ¡Ah, qué fuerte! Ah, mira, pues fíjate, ahora que me lo cuentas, me acuerdo de ese encuentro, porque era por Malasaña, ¿no? Yo venía de la cadena SER, que estaba haciendo un programa que era un programa de que los protagonistas eran youtubers. Exacto. Entonces a lo mejor eso es lo que os conté, digo, pues vengo de escribir una cosa. Agobiadísimo. Sí, porque era un mundo que yo no entendía, sobre todo en ese momento, ahora lo entiendo más, pero cuando me metí ahí no entendía nada. Sí, eso fue hace más o menos 7 años. Sí, 7 u 8 años. Yo sí. No conocía a Borja, yo dije, ¿y ese culito, Fernando? Cuéntame. Ah, él es el culito. Fue tu primera impresión, ¿no? Español. Y dijiste, claro. Ah, pero también escribe. Ah, también hace todas esas cosas. Ostras, es algo más. Es algo más que un culito. Bueno, Borja Somoza, muchísimas gracias por venir aquí. Nada, a ti por invitarme. Qué guay. ¿Estás dispuesto a enseñar toda tu dentadura, además de tu culito? Sí, sí, sí. Sí, bueno, tu culito estás acostumbrado a enseñarlo siempre porque te lo piden. La gente me lo pide y yo me debo a mi público. Sí, yo me acuerdo que en ese teatro gigante estaba todo el mundo, el culito, tuviste una vuelta y la gente... Hice el giro de David Bisbal, me lo ha copiado a mí. Claro, ese que hace, es verdad. Se me lo ha copiado a mí, sí. Es verdad, ¿y tú has hablado con Bisbal sobre esto? No, porque no quiero malos rollos. Sí, y, es verdad. Y aparte, no sé, o sea, quiero decir, la gente puede girar sus culitos y de hecho yo se lo digo a la gente que lo haga. Claro. Y no voy a ir por ahí cobrando derechos de autor por eso. Hombre, ¿sabes? Claro. Que la gente es libre de girarse y enseñar el culito. ¿Y lo de los rulitos fue ya obra de él o le diste tú la idea? Los rulitos era un proyecto que yo tenía, pero bueno, ya has visto mi pelo. Yo no conseguí tener esos rizos. Si hubiera podido, lo hubiera tenido. Claro. Pero bueno, él lo ha podido llevar a cabo y yo lo ole por él. O sea, enhorabuena. Enhorabuena, Bisbal. Desde aquí le mandamos un saludo y que por sepa supuesto. Que no hay ningún rencor por parte de Borja. Que, en absoluto. Que más bien hay mucho cariño. Y siempre me alegra mucho de todos sus éxitos. Fíjate, yo te lo comentaba, siempre me alegra mucho. Claro. Y eso que hace con la pierna, que, ¿sabes lo que te digo? Que la se patadita, da como una, ¿no? La patadita y que sea como una palmada así en el muslo. Ajá, y sí. Como reafirmando cada vez que da una nota bien. Pues yo eso también lo hago, las actuaciones. Sí, es verdad. Cuando me entra un chiste, hago así con la pierna y doy una palmada. Es verdad. Tiene mucho en común. Sí. Sí, pero no se sabe. Claro, tú eres su inspiración. Eso es obvio. Bueno, no. O sea... todos nos inspiramos, los artistas nos inspiramos los unos a los otros. Es verdad. Ahora estoy contigo aquí y tú me estás inspirando a mí y yo estoy cogiendo cosas de ti. Uh-huh. Y esa energía pues se va transformando. Este viernes y... seguramente voy a hacer yo la vuelta del culito allí en la seguramente catedral. No lo vas a poder evitar, ¿no? No lo voy a poder evitar, seguro. Y lo de la nota, si cada vez que meto un gag, hacerlo de la piernita. Hombre. Lo estoy viendo. También es una forma de decirle a la gente que era aquí. O sea, que era aquí donde os tenéis que reír. Porque muchas veces la gente a lo mejor no están atentos. Y de pronto ven la piernita y dicen... Y dice, anda, sí, sí me tenía que reír y no me da cuenta. Y dice, ¿verdad que el chiste es bueno? Claro, claro. Claro, bueno, vamos para allá, ¿no? Adelante. A enseñar los dientes. Bienvenido, gracias Borja por aceptar esta invitación y estar aquí, a ti. Semana Santa además. Sí, sí, sí, bueno, he tenido que cerrar todos mis planes, porque tú sabes que yo hago muchas procesiones. Sí, claro. Y ahora mismo pues tenía la procesión, la que toca hoy, ¿no? Que es la de cuando el diablo tienta a Jesucristo. Ajá. Y es la que más me gusta a mí, esa es la que más me gusta, y he tenido que decir que no. Mira, ¿y cómo se sintió la gente que está implicada en esto, cuando por primera vez un año tú dices que no? No, han dicho que sí que voy, porque como vamos todos con de esto del Ku Klux Klan, o sea, como es que, ¿sabes lo que te digo? Con sí, el sí, capirote este, pues han dicho que soy yo, uno de los que están ahí. Entonces buenísimo. La gente está tranquila. ¿Y han replicado tu culito o algo? ¿Con arcilla o algo? Pues es que la gente religiosa prefiere imaginárselo, porque es como es creyente, claro, como que tiene fe que debajo de la túnica, claro, va a haber, no se nota, hay un buen cuerpo. O sea, claro, pero es como fe, o sea, porque realmente no, con la túnica no pero se ve. Pero que se pone una cadena que diga Borja aquí, ¿o qué? Hombre, eso mola, así como es una mezcla entre procesión y rapero, así y como rapero, con una cadena así, me gusta. Y trapero y es que no sé cómo se llaman los que, costalero, ¿no? Costalero y rapero, los que llevan... al Cristo son costaleros. No me entero de nada. Creo que de la sí. Semana Santa. Sí. Yo lo único que estaba pendiente de la Semana Santa era ir a la playa. Cuando estaba en Venezuela era como ir a la playa y ahora aquí ya... Qué atea, por favor. Sí, totalmente. Soy muy ateo. O sea, pensé en Semana Santa en ir a la playa, por favor. Sí, todo el rato. Es como que cuando viene la Semana Santa para la playa, ya está. Muy mal, blasfemia. Pero bueno, porque no estabas tú en las procesiones. Claro. O sea, hubiese estado tú y habría sido otra historia. Hombre, le puedo dar un toque, igual que hizo Rosalía con el flamenco, que hubo un momento que lo popularizó más, o sea, como hizo la fusión esa, pues como una fusión de procesiones sexys, ¿no? Sería como que gracias a mí la gente joven se aficiona a ir a las procesiones. Ah, y las hago en la playa, oye, pues sí. Y así la gente está ahí tomando un daiquiri ahí con su alfombrilla. Su mojito y tal. Y aparezco yo ahí haciendo la procesión. Y empieza la fe y la fiesta al mismo tiempo. Oye, pues sí, pues no es ninguna tontería. Porque siempre se relaciona las procesiones con algo de sufrimiento, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero relacionarlo con la fiesta y la alegría, ¿y por qué no? Claro, otro color tendría. Claro, claro. Total. Borja, yo sé que hay muchísima gente que te conoce, mucha gente te conoce más por tu culito que por ti, pero este es el momento de que la gente te conozca bien. Vale. Entonces, quiero que nos cuentes a todos los oyentes, los que están viéndonos por las redes sociales de Monologamia y de Enseñando los Dientes, que nos cuentes cuánto tiempo llevas en la comedia, cómo comenzó todo y tal, para conocerte mejor. Muy bien. Queremos profundizar. Sabemos que eres más que un culito. Vale, pero entonces, ¿qué hago? ¿Te empiezo desde el principio? Bueno, no desde el origen. O sea, pero sí desde el momento que dijiste, joder, voy a empezar con la comedia. ¿Cómo fue eso? Hombre, yo siempre digo que fue cuando en Bellas Artes conocí a Miguel Esteban. Uh-huh. Y entonces... Miguel Esteban es un guionista. Es guionista y cómico. Y ya en aquella época, cuando estábamos en Bellas Artes, él ya escribía cosas de comedia. ¿Él estaba ya trabajando con los Chanantes en ese momento cuando lo conociste? No, éramos muy jóvenes. Estábamos estudiando. Bueno, todavía estudiando. Lo sois, todavía. Lo somos. Pero no, en ese momento todavía no. Sí, de hecho, cuando probablemente cuando nos conocimos Miguel y yo, ni siquiera existía Laura Chanante. Justo, a lo mejor justo empezó un año después de que nos conocíamos Miguel y yo, por ahí más o menos. Okay. Entonces era, sí, es que más o menos hemos sido coetáneos, digamos. Y estudiamos en la misma universidad. Sí, estudiamos Bellas Artes y hacíamos, estábamos en el grupo de teatro de Bellas Artes y ahí nos conocimos, haciendo 6 personajes en busca de autor. Wow. Entonces Miguel y yo éramos personajes buscando un autor. Y ahí nos conocimos y nos hacíamos gracia y ya empezamos a pensar cosas para hacer comedia. Y entonces nos pusimos a hacer sketches y al final llegamos a hacer giras por España haciendo sketches, porque no hacíamos monólogos, hacíamos diálogos. Ah, sí, era sí, como sí. Five Minutes Cansado, algo así. Sí, sí, de hecho nos gustaba mucho Five Minutes Cansado y en muchas cosas nos parecíamos, salvando muchísimo las distancias, me refiero a que nos inspiraban ellos. Y... Claro, sobre todo porque ustedes físicamente están mucho mejor. Bueno, ellos también, vamos, tendrías que haberles visto en su época. En su época eran muy guapos, ¿no? Claro, eran un fenómeno fan. Sí. También. Ah, qué guay, también le gritaban cool y todo. También, también. Siempre, sí, los cómicos siempre hemos luchado mucho contra eso. Claro. Claro. Entonces, comenzaste con Miguel Esteban. Uh-huh. Hiciste un dueto con él y giraron. Sí. ¿En qué momento salió el monólogo en todo eso? Bueno, también lo del monólogo surgió por una razón práctica, que es que en Paramount... Ya se empezaron a caer mal. Ah, claro, como todos los grupos. Claro. Dijeron, mira, práctico, tú ves por allí, yo por aquí, hacemos un monólogo. No, pero no me refería a eso, me refería a que en Paramount Comedy okay. Grababan monólogos en la televisión okay. Y no grababan dúos. Entonces, Miguel grabó un monólogo y yo grabé otro. O sea, por eso empezamos a hacer monólogos también. Y claro, ¿y cómo hicieron así para la separación del texto? Para, o sea, dijeron, bueno, no. Estos chistes me los creo yo y estos tú. Si es que lo que te digo, que lo que hacíamos juntos eran sketches, entonces no se podía... Claro, tú escribiste específicamente para Paramount Comedy en ese claro, momento. Claro, claro. O sea, tú no habías hecho monólogo y de una vez te fuiste a la tele. Pues sí. De hecho la primera vez que hice un monólogo así 20 minutos fue con Paramount Comedy. Claro, nunca lo había hecho antes, de una sí, vez, sí. De ahí a la tele, es que eso es lo que pasa cuando eres solo un cuerpo, o sea... Pero bueno, que fue... Es que pasa en la tele. Que hubo que hacer muchos ensayos, o sea, era una época que Paramount tenía como varios bares donde ibas a probarlo, entonces estuve mucho tiempo probando sí, en bares. Probaste, claro, ay, pero ya con... Pero, escribió y directo. No, pero me refiero que directamente con Paramount, que como ellos tenían esos bares para ir a probar, pues te decían, venga, lo probamos, lo grabamos. Qué época más guapa, había poca competencia, ¿no? O sea, eran poquitos cómicos en ese momento, ¿no? Claro, es que era las primeras veces que se hacían monólogos. De hecho, Paramount creo que empezó un poquito antes que el Club de la Comedia. Y les contactaron por eso, como que estos hacen sketches por todo el país, vente y haz monólogo. ¿Fue así o cómo fue? Pues la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero vamos, yo no sé si... ¿Llamé yo o me llamaron? La verdad es que no me acuerdo. Sí que me acuerdo que... Te llamaron. Me llamaron que era mejor, era ¿no? Mucho mejor. Bueno. Pero no me acuerdo muy bien, porque... Pero vamos, todos los que estábamos actuando por ahí y tal, pues todos teníamos conocimiento de eso y nos animábamos los unos a los otros. De, oye, pues preséntate, pues inténtalo, ¿verdad? Y sí que me acuerdo perfectamente de lo primero que me dijeron cuando grabé la primera prueba, porque se grababan y luego te la comentaban. Entonces me llamaron muy enfadados. Porque fíjate, o sea, la paradoja, que es que me dijeron como que me lo había tomado a cachondeo. Y claro, yo pensaba que me lo tenía que tomar a cachondeo, porque era humor. Claro. Pero se referían a que no me había tomado en serio la comedia. Y ahora lo entiendo, pero en ese momento no lo entendí. Y es que yo quería hacer una broma, que era que hacer mi actuación y que, como un monólogo normal, pero que terminara con muchísimo éxito, okay. Como si yo fuera... una folclórica. Okay. Y entonces, pues, no es que contratara, se lo dije a mis amigos, entonces vinieron mis amigos y cuando acabé, como que se pusieron a aplaudir como locos y una amiga mía me subió incluso un ramo de flores. Pero un ramo de flores además como muy exagerado y se subió al escenario a entregármelo. O sea, era como si yo hubiera hecho una actuación apoteósica, como si yo fuera Rocío Jurado. Y hice todo eso en mi primera actuación. Pero era porque me hacía gracia el absurdo, o sea, porque me parecía absurdo, porque digo, ¿qué tendrá que ver un monólogo con este tipo de recibimiento apoteósico? O sea, no tiene ninguna relación y ese contraste me hacía gracia. Pues claro, vieron eso en la grabación y claro, me dijeron, pero tú de qué vas, pero nos estás tomando el pelo. Claro, porque ellos se tomaban muy en serio las pruebas y ver si los chistes funcionaban o no y lo hacían de forma profesional. Y ellos entendieron como que esa broma no era profesional. Pero es verdad que yo en realidad lo hacía porque mi planteamiento siempre haciendo comedia ha sido, ¿qué me hace gracia? O sea, ¿o qué creo que puede ser gracioso? ¿O qué creo que puede sorprender? Y por eso lo hice. O sea, no, yo no lo hacía como una falta de respeto hacia ellos, sino simplemente como un gag más. Exacto. Pero claro, ellos se lo tomaron como, bueno, este tío es idiota. Y tenían razón. Y al final grabaste y todo guay. Sí, al final, pero tuve que hacer muchas más pruebas. Claro, ya me dijeron, la próxima prueba, por favor, sin ramo de flores, sin traerte a todos tus amigos, porque queremos ver si funciona, sin que te traigas ahí a toda la gente del barrio. O sea, se enojaron porque los percibieron como una trampa. Claro, lo percibieron como una trampa y tenían razón, además. Sí, sí. Pero tú no lo hiciste voluntario, tú lo hiciste con las ganas de hacer el chiste final. Claro, yo lo hice con buena intención, o sea, porque me parecía gracioso, me parecía algo que visualmente era gracioso y por eso lo hice. Vale, entonces a partir de allí fue, bueno, hacer monólogo, empezar a hacer tour por España, ¿y cómo fue el tema del guión? ¿Cómo entraste? Pues mira, eso también fue porque por aquella época siempre estábamos actuando todas las semanas, también en comedy clubs, que empezamos en el Handyman, que lo presentaba Ignatius, y también estaba Jorge Segura. Y la primera cosa que hice de guión fue en un programa de radio que nos llamó Javier Jurdao, que tú también le conoces. ¿Cómo no conocer a Javier Jurado? Sí, pues Javier Jurado tenía una colaboración en un programa de radio y no se le ocurrió otra cosa que decir, mira, en lugar de que la colaboración sea yo solo, voy a llamar a estos 20 cómicos que me he ido encontrando por ahí por la calle. Es muy Jurado eso. Ahí me encontraba la gente por la calle, como tú que me encontraste por la calle. Pues Javier Jurado nos encontró por la calle y entonces éramos como 20 cómicos haciendo sketches para un programa de radio. Y esa fue como mi primera experiencia más o menos como guión. Y a partir de ahí también estuve en el programa de Santiago Segura, porque Jorge Segura también le llevó a Santiago, a su primo, le llevó un montón de vídeos nuestros para ver si a alguno le gustábamos para hacer su programa. Entonces la primera experiencia que tuve como guionista fue con los amigos con los que actuaba todos los días por ahí. Ah, mira, qué guay. ¿Y entonces tienes cuántos años aquí en la comedia? Pues desde 2001, pues 22 años. 22 años. Sí, porque además es que realmente, o sea, considero que son 22 años y bastante intensos, porque... Sí, totalmente. Porque desde 2001 yo lo marco, pero porque fue la primera vez que me subí a actuar a un escenario. Y a partir de ahí, casi todas las semanas hacíamos algo. Con Miguel o lo que te digo, juntándonos con toda esta gente a hacer sketches o entonces desde entonces como que no he parado, digamos. Wow, es verdad, es que tienes una trayectoria impresionante. No veas. Wow. ¿Cuáles son tus gustos en la comedia? ¿Cuáles son tus referentes? Jo, pues además así. Porque yo sé que Bisbal eres tú su referente, pero habrá gente que... Al revés, ¿no? Sí, que tú... Pues es que pues voy cambiando cada día, o sea, porque no tengo personalidad, o sea, por ejemplo, ahora mismo tú eres mi referente. ¡Señor! Ahora mismo estoy hablando contigo, eres tú mi referente. ¡Qué bien! Cuando hablo con Pilar de Francisco, que me gusta mucho, también es mi referente, porque la escucho siempre por la radio y por todas partes. No, de hecho, ahora fuera de bromas, con Pilar de Francisco, yo era fan antes de conocerla. ¿Ah, sí? Sí, porque la vi actuar varias veces y me gustaban mucho sus líneas. De hecho, me acuerdo de memoria de las líneas que me gustaban. Y a veces se las digo, se las recuerdo. ¡Ay, eso es muy romántico! Bueno, no sé si romántico o de fan loco. Pero sí, sí, o sea, que literalmente me acuerdo. Además, me acuerdo de la actuación exacta, de las líneas, de cómo funcionó con el público. Y sí que si hay una cosa de la que me vanaglorio es de tener mis propios gustos, en el sentido que, por ejemplo, ha habido cómicos que me han gustado mucho y me gustaban independientemente de que la gente se riera o no. Bien. Y entonces ha habido veces que he visto actuaciones y la gente no se reía, pero a mí el cómico me gustaba mucho. Y yo pensaba, hostia, es que este tío es buenísimo, ¿sabes? Y esto que ha dicho me parece genial. Y como que no me condicionaba tanto si tenían éxito o no justo en ese momento. Ah, mira. Que luego he visto a gente que le condiciona muchísimo. Sí, a mí me condiciona. Pero muchísimo. O sea, de hecho, yo lo vivo que a lo mejor viene un amigo a verme un día que me va mal y me dicen que me dedique a otra cosa. Y entonces, o sea, no, qué cabrones, claro, coño. Entonces, pienso, joder, si me hubiera visto la semana anterior contando estas mismas líneas, pero con éxito, probablemente no me hubiera hecho este comentario. Pero bueno. Entonces, Pilar de Francisco, tu referente, y yo ahora mismo. Y tú ahora mismo, pero vamos, que me gusta muchísima gente y luego hay gente que me gusta de forma intermitente, dependiendo de lo que hagan. Por ejemplo, ahora me acabo de ver el monólogo de Chris Rock, uh-huh. que contesta a la torta que le dio Will Smith. ¿Ah, sí? Se ha esperado un año para hacer su venganza, servirla fría. Uh-huh. Y me gusta mucho la réplica que le hace a Will Smith. Me parece... ¿La pensó bastante, un año entero? Sí, de hecho eso es lo que más me ha gustado, casi esta cosa un poco zen. Y muy astuta de decir, no, voy a aprovechar la torta esta, no voy a ir a cualquier programa a contarlo y a defenderme, lo que voy a hacer es material para mi monólogo y voy a hacer lo que yo sé hacer, que es comedia, y voy a contestar con mis armas, y es lo que ha hecho, contestar con sus armas, y ha hecho un buen bloque de comedia respondiendo a esa agresión, digamos. ¿Y está publicada dónde? Está en Netflix. Ese, ya te digo, me ha gustado de forma intermitente porque luego tiene unos bloques que... ¿Te ha gustado ese bloque? Ese bloque me ha gustado. El resto ha habido cosas que no me han gustado porque me han parecido un poco machistas o que se nota mucho esta cosa que tiene el gente que tiene éxito y tiene mucho dinero y se no tiene los pies sobre la tierra. Sí, ¿no? Y se les nota. O sea, se vuelven un poco clasistas y no se dan cuenta. Y porque hay otros que sí, que se dan cuenta y bromean con eso y tal, pero él... Creo que tiene un punto ahí, sobre todo ya te digo, una parte entera que hablaba de cómo son las mujeres, que me pareció muy machista. No, y que es impresionante que todavía en el 2023 o 2022, no sé cuándo habrá sido grabado, todavía hayan bloques de las mujeres, son así o los sí, hombres ya, son así. Sí, y además de forma genérica, que es muy loco, porque sí, a lo mejor si se pusiera a hablar de, pues justo de sus experiencias concretas, pero claro, cuando ya generalizas, es que las mujeres son, digo, pero bueno, esto, ¿qué es esto? Primero de comedia en el 99, claro, ¿dónde claro. estamos? Pero es que en general, de todas formas, es que generalizar con cualquier cosa es muy loco, porque es como, no sé, que a poco que vivas te das cuenta que la gente, cada persona es de su padre y de su madre, ¿no? Exacto. Entonces es muy difícil, ¿no? Pero bueno. Bueno, Borja, aquí venimos a jugar, ¿vale? Vale. Tú no tienes muchas adicciones, la verdad. ¿Te imaginas que ahora te empiezo a decir, bueno a mí? La heroína está ahí. ¿Todavía? No, adicciones, o sea, bueno, tengo una adicción que es ir al cine. Bueno. Pero no, sí, pero cuesta mucho dinero, ¿eh? Sí. De hecho, una vez tracé un plan para colarme en un cine y lo llevé a cabo. ¿Y te salió bien? Me salió bien, pero me pillaron porque quise volar demasiado alto. Y se me quemaron las alas, como Ícaro. Ay, por favor, cuéntame. Pues me colé. O sea, mi plan, lo estuve estudiando varios meses, y me di cuenta que había un cine que hacían un día que era para los mayores a un euro. Entonces era gente de la tercera edad que podía entrar por un solo euro al cine. ¿Y qué pasa? Que se llenaba la sala. Y cuando salían, había una tromba de ancianos que salían del cine. Entonces pensé, hostia, si me meto en esa tromba, pero yo para adentro, digo, es imposible que las cámaras me capten, porque estoy yo como así metido entre ancianos. Y entonces esa parte del plan me salió bien, pero ¿qué fallo tenía el plan? Que solo podía entrar en una sala en concreto. Y por fuera del cine no pone en qué sala está cada película. Entonces, claro, entré en una película que ya había visto. Entonces el plan me salió bien y empezó la película y ya la había visto. Entonces yo me confié demasiado y pensé, pues me meto en otra. Y ahí fue cuando me pillaron. Porque... Y además lo hicieron como muy diabólico el revisor, porque me metí en la otra película, empezó la otra película y nada más empezar, la persona que tenía al lado, sentada, era un revisor de paisano. No jodas. Sí, el que se me había sentado al lado, y fíjate qué mala leche, había esperado como a que empezara la película, y me dice, hola, ¿me puedes enseñar el ticket? Y yo, uy, es que no lo encuentro. Y me dijo, no pasa nada, vamos fuera a ver si lo encuentras. Y entonces, nada, ya fuera le dije, no, perdona, tal. Que... Me he colado. Sí, se lo dije. Le dije, pero ¿cómo me habéis descubierto? Yo quería saberlo para... Digo, pues ya voy a otro cine con otro plan, mejor elaborado, pero no me lo quiso decir, ¿no? ¡Qué cabrón! Sí, sí. ¡Qué cabrón! Bueno, te vas a llevar otra adicción que es la ludopatía. Vale. Porque aquí se viene a jugar. Vale. Entonces, ¿estás preparado para los juegos de Enseñando los Dientes? Sí. El primer juego se llama El que prefieres, un juego mítico del podcast. Yo te voy a poner dos opciones, A o B, y tú tienes que elegir una u otra. No te puedes inventar una tercera ni fusionar. O sea, tienes que escoger uno o lo otro o muerte, o sea, ¿sabes? Vale. Entonces, bueno, vamos con el momento surrealista de Enseñando los Dientes con El que prefieres. ¿Qué prefieres con Borja Somozas? Borja, ¿preferirías no poder abrir ninguna puerta cerrada o poder o no poder cerrar ninguna puerta abierta? Preferiría no poder abrir puertas cerradas. ¿Por qué? Porque instintivamente me gusta más cerrar puertas. Cosas que no quiero que salgan, prefiero poder cerrarlas. Ah, claro, sí, está bien pensado, porque si te está a lo mejor persiguiendo un asesino en serie, tú vas corriendo y vas cerrando las puertas. Claro. El problema es que si te está persiguiendo y consigues una puerta cerrada, no la vas a poder abrir para pasar. Claro, claro. Sí, sí, oye, pues no lo había pensado así, pero tu razonamiento me parece mejor que el mío. Bueno, es que ya soy tu referente ahora. Sí, sí, sí. Es lo que está pasando. Totalmente. Sí, porque se supone que no vas a poder abrir ninguna puerta, aunque estés sin pestillo, o sea, no vas a poder abrirla. Uh-huh. Prefieres cerrar las puertas. Prefiero cerrar, claro. O sea, y nunca vas a poder entrar a tu casa si tienes la puerta cerrada. Estaba incluida en mi casa también. Todo, todo. Vaya. Tienes que llamar por teléfono, por favor, me abres la puerta. Ah, bueno, claro, pero no pasa nada, pues me abre la puerta a la gente. Sí, la gente es muy maja. Se lo digo a mi gato, que me abra la puerta y ya está. No pasa nada. ¿Tú crees que tu gato lo podrías entrenar para abrir puertas? Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Está en la capacidad? Bueno, de hecho ya lo intenta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, al principio, porque al principio yo no quería tener gatos. Entonces me costó adaptarme. Okay. Entonces los primeros días no le dejaba entrar en mi habitación. Y él lo intentaba por todos los medios entrar. Ahora ya le dejo, pero cuando lo intentaba por todos los medios llegó un momento que él ya se las había apañado para llegar al picaporte de la puerta, trepando así por el sofá y tal, y saltaba. Todavía no la abría, pero yo estoy convencido que si hubiera estado más tiempo sin dejarle pasar, se las hubiera apañado para sí, saltar al pomo y bajarlo y conseguir que se abriera la puerta. Sí, el gato que tenía Fernando abría la puerta. Lo conseguía, ¿no? Sí. Y era eso, saltando, ¿no? Saltaba al pomo. Saltando, abría el pomo y se metía. Sí, sí. Sí, sí, son muy listos cuando quieren algo. Y le poníamos a veces la silla y de pronto si no la poníamos bien igual entraba. Sí, sí. O sea, era impresionante. A él le gustaba dormir aquí encima mío, en el cuello además aquí. Y ah, yo, qué fuerte. Sí, y yo no, que de pronto dormí y sentía el gato aquí. Y yo, ¿qué ha pasado? No, no, el nuestro los pies, nunca se ha subido tanto. Bueno, se sube tanto cuando ya quiere que nos despertemos, entonces sí. Por las mañanas para despertarnos, pero... Por la noche se queda así como entre las piernas o en los pies. Sí. Tu gato te tiene bastante enamorado. Sí, sí, la verdad es que sí. Es que lo sacas a pasear y todo con una cuerdita. Sí, una vez a la semana lo llevamos al parque. ¿Y qué tal? ¿Cómo se porta en el parque? ¿Le gusta? Sí, le gusta mucho, le gusta mucho. De hecho, es muy confiado, entonces tenemos que tener cuidado con los perros porque él es muy confiado y no se asusta. Entonces nosotros sí tenemos que agarrarle cuando viene algún perro y tal porque como le salte... Es peligroso, claro, claro. Le puede hacer daño. Ostras, qué fuerte. ¿Preferirías ser responsable de la muerte de una persona o de la muerte de dos gatitos? De una persona, vamos. Lo tienes clarísimo. Hombre, sobre todo porque hay mucha gente que creo que estarían mejor muertos. Entonces, creo que... Pudiendo escoger, porque vamos, los gatos es que son buenos. Los gatos son buenas personas. Pero hay personas que no son buenas personas. Entonces... Pero estás segura, hay gatos que son cabrones. Fíjate, yo tiendo a pensar que en general no. O sea, que como que casi la maldad o ser retorcido o ser mal pensado es casi una creación humana, pero que los animales pueden hacer cosas violentas cuando por supervivencia pero no porque sí. Y sin embargo, los humanos sí hacemos cosas malas porque sí. Ah, eso sí es verdad. Lo que pasa es que los gatos siempre como que si no ha conseguido lo que quiere, te lo hace saber. Te lo hace saber, sí, sí. Y entonces pero... te mira con cara de odio y se monta encima de algo y ¡pum! Le da hacia el jarrón sí. Y el jarrón pácata para abajo. O sea, bueno. Que tienen ese sentimiento de maldad, lo tienen. Bueno, pero no es maldad eso, es querer llamar tu atención para que le hagas caso. Que no me ha gustado lo que has hecho, ¡pum! Sí, que sí. Lo sepas. ¿Sabes? Sí, el mío lo hace mucho. Sí, sí. Hace esas cosas. Sí, de hecho le regaló, el padre de Pilar le regaló un castillo muy bonito, así de cartón, y cuando no le hacemos caso va al castillo y lo araña. Y lo araña y lo rompe. Y es para que le hagamos caso. Sí, sí, cuando quiere que le pongamos comida y no le ponemos, o quiere jugar y no jugamos con él. Sí, sí. Sí, se enfada. Si quiere jugar y no juegas con él, se enfada. Y entonces hay que dejarlo todo y jugar con el gatito. Sí, bueno, o dejarlo un rato que maulle y eso. Pero sí, sí. Ay, Dios, pobre gato. Pues nada, nos quedamos entonces con la muerte de las personas y no de los gatos. Totalmente. ¿Preferirías lamer la suela de tu zapato o comer tus mocos? Comer los mocos, porque además metafóricamente me ha pasado mucho lo de... Ya te comen los mocos, ¿sabes? Metafóricamente te ha pasado ya. Me ha pasado muchas veces, sí. Sí, ya de niño hemos comido mocos. Ah, bueno, también, sí, sí. Imagino, no lo recuerdo ahora, pero sí, sí. Cuando viene el pollo, así que tú vienes... Ay, por favor. Otra vez ya te lo has comido. Por favor. Yo intentando hacerlo todo metafóricamente y tú ahí, bajándolo a la tierra. O sea. Sí. Pero bueno, estamos más acostumbrados a comer moquillos. Sí, hombre, claro. Entonces nos quedamos con los mocos, hombre, obviamente. Por supuesto. ¿Preferirías ser un unicornio o ser una sirena? Preferiría ser una sirena porque últimamente están haciendo unicornios malvados. No jodas. ¿Y sí, eso? Yo siempre lo había relacionado con algo bueno. Pero últimamente he visto en series, en películas, que son malos. Pero eso se lo ha inventado el hombre, porque... Puede ser. A ver, pero es que el unicornio creo que también se lo ha inventado el hombre, que no existe, creo. En general. Entonces yo no sé si esta corriente ahora de decir que son malos los unicornios, no sé si viene de la misma fuente que creó los unicornios, que no sé quién los inventó realmente, o es una... reinvención de ahora, la verdad es que no lo sé, pero últimamente he visto... ¿Qué serie has visto que los Pues, por ejemplo, hay una película de dibujos animados española que se llama Unicorn Wars, uh-huh. Y los unicornios son malos. ¿Ah, y, sí? Sí, ¿Y no hay unicornios buenos? No, creo que no. Y luego hay una de superhéroes que se llama Shazam, que creo que también aparece un unicornio que también es malvado. Y además lo explican que los unicornios que nos han hecho creer que son buenos, pero que son malísimas personas. Sí, sí. ¡Ostras! Y bueno, las sirenas que también van ahí matando a los marinos. Y... A los marineros, ¿no? Ya, no lo había pensado. No, estaba pensando más en la de 1-2-3 Splash, la de Daryl Hannah, que esa es buena. Y la sirenita es buena también. Claro, tú dices ahora hay una negra porque no va a haber una sirenita como yo. Claro. O un culito de Beyoncé. Hombre. Yo podría ser sirenita perfectamente. Entonces, escogería sirenita. Sí, fíjate, lo más revolucionario no sería que Disney adaptara a la sirenita conmigo, sino que lo hiciera con un hombre así de 45 años, con poco pelo. O sea, eso sí que me parecería revolucionario. No, no la polémica que ha habido ahora con la sirenita por el color de su piel, que eso me parece absurdo, pero sí me parecería como una polémica es por qué han elegido que la sirenita sea un hombre medio calvo de 45 años. Como, eso sí que sería revolucionario, porque sería como, es que no lo entiendo. Y creo que sí que seríamos un colectivo invisibilizado en el cine, y sobre todo en el cine tipo Disney y tal, claro, somos un colectivo totalmente invisibilizado. O eres jovencito o eres muy viejo ya, porque eres un chamán, un sí. Sabio. No, y si eres viejo, sales 3 minutos en la película, claro. Es para dar algún consejo así de repente, sí. Al final de la película o algo así, pero no eres protagonista. Nunca. Claro. Pero una sirenita tío. Una sirenita tío, que se mal cuidado. Pero de mediana edad, no es viejo de viejo ni... No, mal cuidado, que no es ni guapo ni feo. Eso sería revolucionario. O sea... Totalmente. Vamos a pasar la propuesta a Disney. Yo creo que puedes hacer, por lo menos el pitch que lo podemos hacer en una reunión con directivos de ahí de Disney. Pues se van a enojar muchísimo, no te cachondees así de nosotros. Y al final sacamos un ramo de flores gigante y todo el mundo, los amigos aplaudiendo. Dicen, ¿no os habéis tomado en serio la reunión con los directivos de Disney? ¿Qué preferiría, Borja Sumosa? ¿Preferirías ver un vídeo sexual de tus padres o mostrarle a tus padres un vídeo sexual tuyo? Pues ver uno de mis padres, pero te digo por qué. Okay. Porque por no hacerles sufrir a mis padres, porque creo que ya han sufrido mucho conmigo. Y quiero que vivan pues sus años ya de tercera edad, que los vivan bien, que no tengan por qué tener ningún trauma. Viéndote a ti follar. Claro, porque soy empático y prefiero que ellos estén a gusto y estén bien a sufrir yo. Y ya lo ves tú y tú dices, bueno, mira. Claro, de hecho yo quiero decir... Fíjate, lo veías en silencio y todo. Hombre, tampoco es eso. Intentaría, tampoco me recrearía, pero creo que la educación que hemos recibido nosotros es mejor y sexualmente estamos más liberados, entonces lo podemos ver de forma más natural, mi generación. Ah, eso es verdad. Sin embargo, la generación de nuestros padres les cuesta más esas cosas. Entonces yo creo que nosotros sería menos traumático porque diríamos, pues sí, pues es normal, pues claro, que los padres, pues... Claro, por eso estoy yo aquí. Claro. Así me hicieron. Hay que hacerlo ya entendí por qué salí así, ¿no? Claro, claro. ¿Qué preferiría, Borja? ¿Preferiría ser el mejor de una empresa de mierda o el peor empleado de la mejor empresa del mundo? Preferiría ser el peor empleado de la mejor empresa del mundo, pero porque me imagino que estará bien pagado. Entonces, ahora mismo quiero ganar dinero, entonces... Me da igual el ego, entonces me da igual ser el mejor de una de mierda, porque digo, si es de mierda, pues seguramente, aunque fuera el mejor, no iba a cobrar nada. Pero a lo mejor en una que es así grande, digo, aunque sea un puesto así pequeño, de llevar el café. De llevar el café me pagan bien, entonces yo ya no necesito por ahí tener ego. Puedo llevar el café, no pasa nada. Me he saltado una pregunta que era una anterior que decía, ¿preferirías que tu casa fuera de un solo color? O sea, estuviese pintada, por ejemplo, toda de blanco, o toda de azul, o toda de verde, o que cada pared y cada puerta tuviese un color diferente. Pues prefiero que sea de un solo color, porque y a ser posible blanco, por ejemplo, porque así tú te puedes imaginar los colores. Pero si ya impones que cada una sea de un color, es como que te condiciona mucho. Pero si toda es blanca, pues luego tú le puedes poner un póster, puedes poner otras cosas, pero ya no te condiciona tanto. O sea, en general cuando veo una casa que tiene unos colores muy concretos, te condiciona mucho. Yo prefiero que sea blanco. Todo blanco y ya le pones tú el color con los objetos. Claro. Es que tiene alma de diseñador. Hombre, o de piso franco también. De hacer el minimalismo así todo que parece... que te vas a escapar en cualquier momento, o que estás ahí huyendo de la justicia. Exacto. Bueno, esto ha sido el que prefieres con Borja Sumosa. Ahora vamos a pasar al otro juego, que es el What If. El What If, el típico ¿qué pasaría si? Ah, vale, en vale. En comedia, vale. ¿Vale? Vale. Si tu vida fuese una película, ¿cuál sería el título? Desmontando a Harry. Es la primera que me ha... ¿Por qué? Es la primera que me ha venido a la cabeza. Nada, me acuerdo de una peli que el protagonista estaba desenfocado. Y... Pero tú te llamarías Harry. Claro, o sea, digamos que pensando en esa peli por el significado de la peli, ¿no? Que el protagonista nadie le veía y él se veía, estaba como totalmente desenfocado. Y la gente no sabía definirlo. Y el tío no conseguía comunicarse bien. No sé por qué me ha venido esa. Bien, ¿y quién haría de ti? ¿Qué actor contratarías para que hiciera de ti? Pues, hombre, Mario Casas. ¿Mario Casas? Hombre, es el único que puede rivalizar con mi culito. La cosa es que, ¿cómo vas a hacer para que pronuncie bien? Y bueno, eso ya es prejuicio, porque Mario Casas últimamente le han dado varios premios de interpretación. Ah, ¿sí? De buena dicción y todo. Sí, ya, incluso mejor dicción. El premio Logopeda 2023... es para Mario Casas. No, en serio, eso ya es un mito, lo de que sí, no vocaliza, verdad. Porque sí que vocaliza. Yo lo he escuchado, yo le entiendo. Claro, claro. Sí. Yo creo que la gente exagera y hace chistes. Sí, cuando te quieres entender con alguien, te entiendes. No hace falta ni hablar. Claro. Sí, sí. Si estuvieses acampando con un montón de amigos y de repente aparece un oso, ¿qué harías? Pues intentaría hablar con él, le diría que es una reunión privada. Hola, Yogi. y que bueno, que si todos nos respetamos, cada uno tiene su espacio. Y nada, y sobre todo que nos vamos a ir en breve y que no se preocupe. Que realmente estamos en su casa, porque estamos ahí acampados, estamos en la casa del oso. Claro. Entonces le diría que nada, que en breve nos vamos, que nada, que vamos a contar unas historias de terror que estamos ahí contando alrededor de la fogata, pero en cuanto terminemos nos vamos. Y ya está, y el oso lo entiende. Sí, claro. Sí. O sea, el oso ahí diciendo, bueno, sí, Borja, tienes y el oso, razón. Ajá, muy bien. Dame una cerveza. Sí, sí. Dame una cerveza. Si tu gato te apunta con una arma, con un arma, ¿qué harías? Ostras. O sea, tu gato, el que tienes ahora, te estuviese apuntando con un arma, ¿qué harías? El que tiene ahora, pues nada, me daría por perdido, porque si... algo habré hecho. O sea, si me apunta con un arma, pues tendría razón mi gato, seguro. Porque es buena persona. Es que mi gato es buena persona. Entonces, si me apunta con un arma, tendría que sacrificarme, porque sería por un bien mayor, seguro. A lo mejor está alucinando. ¡Ey, que ya sé coger un arma! No. Si mi gato me apunta con un arma es porque está, yo qué sé, como una película que vi hace poco, que era como que uno se tenía que sacrificar por el resto de la humanidad. Entonces era como, ¿qué prefieres? ¿Que muera la humanidad entera o morirte tú? Ah, sí, vi ese tráiler. No he visto la película, pero el trailer, en el tráiler mismo lo dicen, ¿no? Sí, lo dicen. Pues claro, sería una situación así. Yo creo que si el gato lo hiciera sería porque ha visto que es una situación de vida o muerte. Claro, que la humanidad y que la humanidad depende de eso. Entonces yo diría, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Dispara. Dispara, Antoñito. Diría. Así se llama tu gato. Antoñito. Se llama. Tan bonito. Pues nada, estás sumamente enamorado de tu gato, ¿lo sabes? Sí, sí, sí. Totalmente. Pues nada, voy a aprovechar este momento para recordar que tienen que ver el especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video que se llama Monogamia Rex. ¿Ya lo has visto? Yo creo que he visto cada uno de los monólogos que hay en Monogamia Rex en directo. Pues tienes que verlo, he visto grabado ahí en Amazon Prime Video. Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Tienen tres especiales donde pueden ver el especial de Mediterráneo que fue grabado en Alicante y dos especiales en Madrid. Los carteles son rojo y amarillo, Borja. Como España, por España. Exactamente, en amarillo aparezco yo. Ah, muy bien. Y en el rojo aparece Fernando. Ah, muy bien. Bueno, entre otros cómicos también. O sea, en el amarillo que aparece Coria Castillo... Enrique el Grande, Jorge Segura. Ah, genial. Corea este año la han nominado a un premio Feroz. Sí, tío. De cine. Lo está petando la Corea. Sí, sí, sí. Qué éxito, es increíble. Genial. ¿Cómo te sentiste ahí orgulloso? Ay, mi compañera, porque tú eres el guionista de los premios Feroz de este año y del pasado. Sí, de hecho hicimos que apareciera sin decirse. Ah, sí. Sí, pues la pusimos en el guión para que hiciera una improvisación. Bueno, claro, digo sin decírselo porque lo que pusimos es que una de las presentadoras tenía que interactuar con Coria. Y claro, Coria no lo sabía, que esa presentadora iba a interactuar con ella. Pero teníamos fe en que Coria improvisara muy bien. ¿Improvisó bien? Improvisó genial. De hecho, yo creo mucho mejor que si se lo hubiéramos dicho. Porque si se lo hubiéramos dicho, yo creo que ya... Y aparte que... ¿Y qué le preguntaron a Coria? ¿Cómo fue eso? Ah, pues la broma era que tú sabes que siempre se hace la broma como practica la cara que vas a poner, la sonrisa que vas a poner si pierdes. Se hace siempre esa broma con los nominados que tienen que falsear. Y entonces decíamos como que ahora se llevaba al revés, que lo que había que hacer era ser sincero. Entonces como que si pierde, pues que se enfade de verdad y que diga lo que piensa de verdad. Y entonces... lo que hicimos fue practicar eso antes de que se diera su premio, porque su premio era después. Y entonces ella practicó eso en directo y lo hizo muy graciosa, se enfadó muchísimo. Y eso que era mentira. Todavía no sabía. Y después cuando perdió... Luego cuando perdió sonrió. Cuando perdió sonrió. No, tenía que hacerlo. Tendría que haberse enfadado otra vez. Habría sido muy gracioso. Y robar el momento, ¿no? A la que ganaba, no, de verdad. ¡Todo! Sí, sí. Pues tienes razón, hubiera sido genial. Pero fíjate, hasta en eso fue buena persona, porque en lugar de... Porque claro, no quería robarle el momento a la actriz de verdad que ganó. Claro, es que habría sido muy emputada, mucho más claro, claro, para la chica. Pues nada, quisiéramos que nos des una recomendación de vida. ¿Recomendación de vida? Sí. Pues nada. O de comedia, lo que tú quieras. Uf, qué difícil, no lo había pensado. Bueno, debida ir al gimnasio todos los días, que está bien. ¡No! A mí es que me está viniendo bien. ¿En serio? ¿Has bajado de peso? Pues ni lo he comprobado, simplemente que me siento un poco mejor, pero no he comprobado si he bajado de peso. Imagínate. ¿Pero te sientes con más vitalidad? Sí, me ayuda. ¿Y te sientes menos deprimido y todo eso? Sí, y sirve también para quitarse un poco de estrés. Sí, y fíjate, a lo mejor una recomendación más específica, que es hacer ejercicio, pero en la medida de tus posibilidades. Uh-huh. Porque yo creo que también la gente a veces se estresa porque ven tutoriales de estos y dicen, no, tienes que salir a correr 20 minutos y hacer todo esto, porque si no, no te sirve para nada. Y es como, no, ya simplemente con tener la fuerza de voluntad de moverme, ya es mejor que no hacer nada. Con lo cual, es como que hay que animarse, incluso aunque hagas muy poco, ya es mejor eso que estar metido en casa. Entonces, yo siempre me voy andando al bar, por ejemplo, ese es mi ejercicio. Bueno, no está mal. Pues mira, piensas que eso es mejor que si teletransportaras al bar, sería hombre, peor. Es que como lo puedo hacer, me puedo teletransportar y digo, no, voy a caminar. Muy bien. Sí, podrías llamar a una app de esas para que te trajeran las cervezas a casa. Sí. Y sin embargo, tienes la fuerza de voluntad. Hoy quería comprar en Just Eat porque no me quería mover. Y Fernando, no, que quiero salir, que no sé qué. Y yo, no, Just Eat. Entonces al final se fue él y me quedé yo en casa y llegó él con la comida. Porque decía, no puede qué ser. Qué fuerte. No puede ser que no quieras mover las piernas. O sea, que Fernando Moraño haga más ejercicio que tú. Sí. No sé en qué lugar te deja, ¿eh? Muy mal lugar, que es el que merezco además. Tus proyectos, cosas que quieras promocionar, yo sé que tienes un libro por ahí que está muy chulo. Ah, sí, por favor, comprarlo. Pesimismo mágico, novela gráfica. Pero lo has dicho con optimismo, lo del pesimismo mágico. Sí, hombre, es que es muy divertido, es una novela gráfica de aventuras, de humor, muy divertida, sobre la depresión, pero que lo trata de una forma sobre todo entretenida, en la mejor acepción de la palabra entretenido, porque creo que es a lo máximo que se puede aspirar como artista, es a conseguir que la gente esté entretenida viendo algo que has hecho. Lograr entretener a alguien creo que es lo máximo. Por eso no entiendo a la gente cuando sale del cine y le preguntan, ¿qué tal la peli? Y dicen, bueno, entretenida. ¿Cómo que bueno, entretenida? Si es que es lo máximo. O sea, si te has entretenido, es que era un peliculón. Claro. Porque si no, en algún momento hubieras desconectado, te hubieras aburrido. Pero si te ha mantenido 2 horas atenta a la pantalla, es que es un peliculón. Pues entonces... ¿Crees que el arte está hecho para entretener? Sí, pero fíjate, voy a decir una cosa muy pedante. Entretener el alma. O sea, es como... Oh. Claro, si es que al final la vida es como muy rápida. Entonces, conseguir evadirte ya es algo, en el fondo es como sublime, o sea, que una persona se pueda evadir y que pueda pensar más allá en otra cosa, ¿verdad? Eso es entretener. Entonces, para mí entretener es el máximo a lo que se puede aspirar como artista. Entonces, creo que este cómic es un cómic muy entretenido y que creo que la gente le va a gustar. Qué guay, me ha gustado como título del podcast. Entretener es... Lo voy a apuntar. Vale, muy bien. Me gusta. Bueno, tus redes sociales, proyectos, cosas que además que quieras promocionar, además de algunas actuaciones. Bueno, estoy siempre en el Golfo Comedy Club con Pilar de Francisco. Tengo un show que se llama Por Fin Juntos. Eso está muy bien. Además tienes una canción de tu gato que está muy chula, que la tienen que escuchar. Sí, acabamos siempre con una canción dedicada a Antoñito. Y luego tengo otro show con Fernando Villena y Dani Boy Rivera que se llama Esta ciudad no está preparada para esto. Que es un título muy de flipaos. De flipaísimo. Sí, sí. ¿Y les va gente? Sí, porque además voy a hacer un spoiler. Sí está preparada la ciudad para el show. ¿Ustedes creen que no? O sea, ustedes como grupo creen que no, pero realmente sí está claro, preparada. Claro, es que va de eso, de que somos unos flipaos. De eso va el show. Qué bien, entonces qué lo vas descubriendo durante el show. Entonces, el Golfo Comedy Club con Pilar de Francisco, Por Fin Juntos, sí. Y con Dani Boy Rivera y... Fernando Villena. Con el show de los flipados, que se llama... Esta ciudad no está preparada para esto. Muy bien. O sea, que tienen que ir a verlo. ¿Dónde pueden encontrar las entradas y todo eso? Nada, las entradas están en la web del Golfo Comedy Club y en Atrápalo. Bien, bien. ¿Y tus redes sociales? Pues Borja Somozas. Síganle, porque además sí. Sube muchos, ¿cómo se llama esta ilustración? Es muy chula. Sí. Fíjate, pues la última que he subido es de Antoñito. Así que si queréis poner cara a Antoñito, acabo de subir un dibujo de él. Ah, pues eso, tienen que verlo. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Borja, muchísimas gracias por venir. Ha sido muy entretenido. ¿Te ha gustado? Se me ha pasado volando. Mira, ¿ves? Esto también es un podcast. Totalmente. Sí, porque sí. Se ha entretenido Borja. Ya no sé si los que están escuchándonos y viéndonos se entretengan, pero tú te has entretenido, así que esto yo me siento como artista ya realizada. ¡Ole! Pues nada, síganos como Enseñando los Dientes en iVoox, Spotify, en la web de Ahora Sol Radio y también en las plataformas digitales de Monologamia, o sea, YouTube, Facebook y Twitch. Estamos colgando este podcast y pues nada, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora con otros artistas. Hoy hemos tenido un artistazo, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Borja, a ti. Porque esto es nivel. Lo de hoy ha sido nivel. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y chao. Adiós. Hasta luego.